Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidas. Este es un día muy bonito para saludarlos. Nos están, a todos los que nos están sintonizando en 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, a quienes nos escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Mi nombre es Rosy Rodríguez y le damos el más cordial, la más cordial bienvenida, un especial día hoy porque es 15 de mayo. Entonces, acá en el Y Sin Embargo tenemos muchos amigos y amigas que son maestros. Una felicitación pues para todos ellos, a los que conocemos, que están por allá en la Unison, en el CIAD, en el Colson, en otro tipo de escuelas públicas, a muchos, muchos, muchos amigos, ¿verdad, Martín? Buenos días. Muy buenos días, Rosy. Pues sí, es un día muy especial para todos estos profesionales de la educación que día con día se preocupan estar formando y educando a todos aquellos niños, sobre todo en la parte inicial de la educación en este país tan importante, la primaria, la secundaria. Yo recuerdo, Rosy, a manera de comentario así antes de entrar en el programa, con mucho cariño a todos mis maestros de primaria, que todavía recuerdo todos sus nombres, fíjate, a pesar de ser tantos años, todavía recuerdo los nombres de mis grandes maestros de primero hasta sexto de primaria. Yo me acuerdo de los que me les aprendí mucho y de aquellos que me jalaron mucho la oreja, ¿no? Los que se me quedaron más grabados. Pero bueno, un saludo a todos nuestros amigos del movimiento, porque la verdad que hay mucho maestro entre el movimiento. Yo tengo por ahí uno en casa, un saludo a Miguel Ángel, ni modo, me va a salir lo ranchero, ¿no? Vaya para los que están allá. Y en México, fíjate que mucha gente que nos sigue por internet, Martín, y que sí, también es parte del movimiento, en la Ciudad de México tenemos muchos amigos que también están en esta bonita profesión, a nuestros compañeros de Nueva República, ahí tenemos buenos amigos maestros, en Radio Esperanza, en Somos Uno Radio, también por allá, que hace 8 días estuvimos trabajando juntos, también ahí hay un buen número de maestros, así es que les mandamos un saludo a todos, no vamos a decir nombres porque se nos pueden pasar. Bueno, para este domingo tenemos programadas varias entrevistas, una de ellas será con Pati Duarte, del Movimiento 5 de Junio, con quien hablaremos de las acciones que siguen con respecto al movimiento que encabeza Javier Sicilia y que la semana pasada tomó un fuerte impulso con la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, donde ella junto con Olga Reyes leyeron el Gran Pacto por la Paz y la Justicia el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. Y también vamos a tener un enlace con Irisela Sánchez. Ella es integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica, que pertenece al ESME, a fin de difundir pues una jornada de solidaridad y resistencia de usuarios de energía eléctrica ESME. Nos enlazaremos con los jóvenes AMLO de Tamaulipas, quienes nos darán los pormenores de la visita que realizar el día de ayer Andrés Manuel López Obrador a esa entidad tan difícil en su condición de vida actualmente. Y vamos a enlazarnos también, pues nada menos que con el doctor John Ackerman. Él es un reconocido analista político, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con Ackerman pues vamos a platicar y reflexiones sobre los alcances sociales y los retos que están implícitos en el movimiento social que encabeza el poeta Javier Sicilia y que el 10 de junio próximo pues se asignará un gran pacto nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua. A propósito del Día de los Maestros, fíjense que vamos a platicar sobre las tareas por resolver de los maestros en México ante un sistema educativo deficiente que está muy, pero muy lejos de encontrarse a la altura de las demandas que exige nuestro país. Nos acompañan dos compañeras maestras también que colaboran en esta radio, a quienes apreciamos mucho y que además de impartir clases, realizan otro tipo de actividades que complementan su vida y en las que revelan la reflexión permanente que realizan sobre su quehacer desde la academia en el magisterio. Estarán con nosotros Tere Padrón, que ayer su programa cumplió un año, y Luli Márquez, que es fundadora de Radio Bemba. Y como cada semana vamos a tener el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, la síntesis de la semana y muy buena música en esta ocasión, a cargo de nuestra compañera Diana Munguía, que nos preparó una selección de música guajira con intérpretes de excelente calidad de la Cuba de allá de los años 30 y 60. Le recordamos a usted que, y sin embargo se mueve, pues se encuentra en Facebook, y la manera de buscarlo y de entrar pues es justamente de esa forma, entrar al Facebook, y ahí vamos a poner en buscar, y sin embargo se mueve espacio Radio Bemba. Les comunicamos que ahí este es el espacio por donde ustedes se pueden estar en contacto con ustedes, con nosotros, perdón, para observaciones, sugerencias, recomendaciones, cualquier detalle que tengan para con este equipo del Y Sin Embargo Se Mueve, pues nosotros con gusto lo recibiremos y por supuesto los tomaremos muy en cuenta. Ya tenemos muchos amigos, Rosy, aquí en Facebook. Qué bien. Bueno, vamos a pedirles que nos llamen el día de hoy al 215-9005. Traemos para nuestros amigos maestros y maestras un regalo que a mí me pareció muy especial. Les conseguimos el libro que se llama Pensar el 68, que es una compilación que realiza Gilberto Guevara Nieblas y Raúl Álvarez Garín, con textos de aportación de gente como Carlos Monsiváis, como Elena Poniatowska, José Revueltas, Julio Scherer, Aguilar Camín. Bueno, es un excelente libro que andaba por ahí agotada la publicación, pero bueno, conseguimos uno, así es que llámenos 215-9005 y vamos a rifar este libro entre nuestros amigos maestros, ya sea que hable el papá, la mamá, el hijo, el hermano, quien sea, pero que nos digan para qué maestro va a ser este libro. Bueno, ya dijiste que nos vamos a música, así es que vamos a empezar el programa escuchando a Joselito Fernández, compositor de una de las canciones cubanas más interpretadas en Latinoamérica, de nombre Guantanamera. Como cultura general les decimos que Guantanamera permitió el saltar a la fama de este cubano en el año de 1928, quien antes de dedicarse a la música como profesión fue zapatero y vendedor de periódico. Como muchos saben, la letra de esta canción es de José Martí, pero Joselito es el compositor de la música, además de algunas frases de la propia melodía. Escuchemos entonces, para empezar el día bien contentos y bailando, la versión original con Joselito Fernández de Guantanamera. Morirme antes de llevar. llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Bien, les recordamos al auditorio que el Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Y bueno, ya tenemos aquí visita en el estudio, así es que vamos a darle la bienvenida a nuestra... Vamos a darle la bienvenida a dos invitados muy especiales que tenemos hoy por acá, ¿no, Martín? Así es, Rosy, ya tenemos en cabina a Patricia Duarte. Ella viene acompañada de su esposo, Pepe. Ellos son integrantes del Movimiento 5 de Junio, pues ya saben cómo surgió este movimiento tras la muerte de 49 niños en la guardería ABC. Y con ella pues vamos a hablar sobre las acciones que siguen con respecto al movimiento que encabeza Javier Sicilia y al que se sumó el movimiento 5 de junio con la Marcha Nacional por la Paz, la Justicia y Dignidad. Patricia Duarte y Olga Reyes fueron las encargadas de dar lectura al Pacto por la Paz y la Justicia en la multitudinaria concentración realizada el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México y que aquí en Radio Bemba pues le dimos una amplia cobertura durante todo ese día. Patricia, buenos días. Buenos días, gracias. Pues muchas marchas, Patricia, marchas en Hermosillo, marchas en Juárez, marchas en Morelos. Sí, en la de México, y no logramos ver respuestas de un gobierno encaprichado en seguir con esta guerra donde nosotros pues no estamos poniendo los muertos, ¿no? Esta marcha del pasado domingo es otra más, Pati, ¿o qué tiene de diferente esta marcha con respecto a las otras? No es una más, pero una muy, muy importante que yo creo que está dando ya más el rumbo a lo que los ciudadanos queremos. Uh-huh. Una marcha donde juntó a tantísimas organizaciones de diferentes partes del país y por diferentes causas, pero que todo viene a recaer al mismo motivo de por qué andamos en movimientos sociales. Yo pienso que es una marcha que nos dejó mucho a cada uno de los que estuvimos allí y los que no estuvieron también. Uh-huh. Porque es una marcha donde pues se juntó bastante gente. Nosotros que estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar allí, pudimos ver a la tantísima gente cuando se llenó el Zócalo, pudimos ver que la unidad que hay ahorita entre los movimientos, hubo más, no sabría decirte qué cantidad de movimientos, 30, 40 movimientos sociales a nivel nacional, lo cual para mí se me hace muy importante que se hayan juntado en un día y que hayan estado por más de 3 días en esta marcha que convocó el poeta Javier Sicilia. ¿Cómo será esta convocatoria, Patricia, desde acá, Hermosillo, el movimiento 5 de junio con esta lucha por la justicia? Lo que pasó hace ya casi 2 años y este última pues evento que se ha dado a nivel nacional, la trascendencia de los medios de comunicación con el asunto del hijo del poeta Javier Sicilia, ¿cómo es que se da esa convocatoria? ¿Los llaman, los convocan, ustedes se ponen en contacto? ¿Cómo es que se está empezando a dar esta organización a nivel nacional en todos estos grupos? ¿Cómo qué mecanismo se dio? Mira, la manera en que nosotros nos informamos sobre esta marcha fue obviamente por los medios de comunicación, pero ya se dio una invitación muy cercana con personas que están con nosotros dentro del movimiento, que se encuentran en la Ciudad de México y que acudieron a buscar al señor Javier Sicilia para la cuestión de unas actividades del Movimiento 5 de Junio. Fue cuando él pidió que se nos hiciera llegar de manera personal la invitación a los papás del Movimiento 5 de Junio, ¿no? ¿Y qué experiencia, Patricia, han tenido sobre esta organización o esta participación de ustedes en esta marcha como un movimiento desde Sonora, integrarse a este movimiento nacional? ¿Qué es lo que han aprendido en conjunto? ¿Cuál es la experiencia tuya en esto? Pues la experiencia, lo que yo rescato de todo esto es que se está dando una gran unidad. Lo que siempre hemos buscado los mexicanos, de que estamos de cierta manera con los ojos un poco más abiertos en cuestión de cómo está el país, se está logrando esa unidad y esa comunicación entre todos los diferentes movimientos que se encuentran a lo largo y ancho del país. Y eso a mí se me hace muy importante, porque es de cierta manera el gobierno le apuesta que no estemos organizados, ¿no? Entonces uh-huh. Yo siento que ya estamos más organizados, siento que ya estamos más unidos, y pues la prueba es de que ya hay una fecha ya puesta para volvernos a organizar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pepe, un recorrido bastante largo desde Cuernavaca hasta el Zócalo de la Ciudad de México, pero ir pasando por los pueblos, Topilejo, la entrada a CU, etcétera, ¿qué sintieron? ¿La gente qué les decía? ¿Cómo reaccionaban cuando veían llegar al contingente? Porque pues en los medios vimos que sí, la gente salía, que la gente se sumaba, los esperaba. Tú que estuviste ahí, ¿cómo sentiste esa respuesta de la gente en los pueblos y por cada uno de los puntos que fueron transitando? Sí, pues buenos días. Mira, muy cercana, más allá de lo que se vio en los medios, nos acogieron los pueblos con muy solidarios. En el transcurso de la caminata en las carreteras, brindándonos agua, alimento. El primer pueblo que llegamos fue Cuajomulco. En lo particular, nosotros no llevábamos cobijas, nos hospedó una familia, nos brindó su hogar ahí nos brindaron solidariamente el techo. Y así fue en otra ciudad, casi llegando a la Ciudad de México, que es en las orillas de Tlalpan, en Topilejo. También otra ciudadana de las redes sociales que es solidaria el Movimiento 5 de Junio, nos contactó, fuimos a dar a su casa, y así pasó con muchas personas que se conocían por las redes sociales, otras que en el transcurso de la marcha se conocían y brindándonos apoyo, dándonos nuestros datos para estar en contacto, como lo menciona Patricia, de otras organizaciones, de otros afectados, el ir creando esas redes, esos lazos para pues hacer un frente común a la falta de justicia que hay en México. Fue muy importante esta marcha. El escuchar otras voces de gente que como ustedes tienen ya, bueno, ya van a ser 2 años pidiendo justicia, pero escuchar a otras voces, otros casos, otras personas, situaciones también muy dolorosas, ¿cómo lo fueron, por decir así, desdoblando? ¿Para dónde canalizar? Porque me imagino que en ese inter conocieron gente con mucho dolor, pero también con el mismo esfuerzo y la misma firmeza de seguir exigiendo justicia. Es muy difícil. Fueron muchos sentimientos encontrados, el estar con gente que está igual de lastimada, adolorida, dañada como nosotros. Si bien es cierto, se sentía un ambiente de unidad, de protección, de comprensión entre todos. Pero cuando estuvimos dando a conocer nuestro caso y por qué estábamos allí, sientes que estás en una pesadilla. O sea, es sentimientos encontrados, porque no puede ser que, si bien lo de nosotros, lo de nuestros niños, es algo que no se puede creer a la fecha, pero también hay otros casos tan dolorosos, y que dices tú, los estás escuchando, esto es una pesadilla, no puede ser otra cosa más que una pesadilla. Pero sí, la verdad es que es muy, muy, muy difícil estarlos escuchando, y pues creas, a pesar aunque el sentimiento sea el dolor, una empatía con esa gente que no te queda más que en ese momento acogerla, abrazarla y olvidarte un poquito tal vez del dolor que tú traes y ponerse en su lugar. Pero sí, la verdad es que fue muy difícil en ese punto estar allí, ¿no? Porque si bastante es nuestro dolor, todavía tener que estar escuchando casos tan difíciles como son algunos. Fíjate que antes de que llegaran ustedes al Zócalo, a través de los compañeros de Somos Uno Radio estuvimos dando cobertura. Mientras ustedes marchaban en el templete, subieron muchísima gente a narrar sus casos de dolor, y yo por eso te hacía esta pregunta, que sé que es difícil, pero es que era mucho dolor concentrado en el Zócalo, más el que venía en el trayecto, pero creo que de aquí puede salir algo bueno, ¿no es así, Martín? Claro que sí, yo creo que ya lo han dicho muchos, que la organización es fundamental para lograr y provocar transformación en este país, y parte de esta organización nos hemos dado cuenta que a veces no se involucran los grandes medios, decía ahorita Pepe, más lo que no se vio, lo que no se vio. Nosotros recordamos aquella marcha del 2008, si mal no estoy, donde le llamaron Iluminemos México, que fue convocada con bombo y platillo, que había helicópteros, que había artistas de pantalla, de la pantalla de las grandes de las dos televisoras, ¿no?, que tenemos en este país. Y sin embargo ahora evidentemente los comentarios y lo que sucedía al interior de la organización de la Marcha por la Paz, pues no pudieron evitarlo, ¿no? Pero si comparamos esa cobertura, si comparamos esa convocatoria que se dio de los medios en aquella marcha y en esta, pues vemos que hay una gran diferencia. ¿Por qué crees, Pati o Pepe, quien guste contestar, que ocurrió esto? ¿Por qué crees que esta gran convocatoria masiva en las pantallas ahora no se dio como en aquella ocasión con helicópteros y artistas? Mira, pues creo que son primeramente los intereses, ¿no? Esta es una marcha que de entrada es convocada por afectados, principalmente por el poeta Javier Sicilia, y al cual nos unimos pues afectados de todo el país, que no son casos aislados, el crimen y sobre todo el punto principal es la falta de justicia que hay en nuestro país, que es del norte, sur y centro de México. Creo que ese es un factor muy importante, que estábamos exigiéndole a las autoridades, al gobierno estatales y federales, que hicieran su trabajo. Es algo que se va gritando, no se grita, sino que se va llevando en silencio, un grito callado de la falta de justicia que hay en nuestro país, y creo que eso se debe gran parte a la falta de cobertura de estos medios, que pues son aliados o son parte, una extensión de las secretarías de gobernación o de los poderes, ¿no?, fácticos que se les llama. A nosotros nos queda muy claro la legitimidad de esta marcha, independientemente de la cobertura de los medios comerciales. Los otros medios afortunadamente también hacemos coberturas exitosas, y la verdad que por los medios alternativos esto salió y salió fuerte. Pati, ¿qué sigue? Porque hace 8 días una gran movilización social con gran legitimidad, pronunciamientos en todo el país y fuera de México, en pronunciamientos significativos como España, Francia, etcétera. ¿Pero qué sigue? Que sigue la organización a nivel nacional, como lo mencionó Pepe ahorita, nos quedamos en una captura de datos de todas las organizaciones para poder estar en contacto. Sigue una reunión el 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vamos a dar seguimiento a ese pacto que se hizo. Sigue seguir luchando codo a codo, tomados de la mano con todas las organizaciones, que si bien es cierto los motivos son diferentes, pero los responsables son los mismos. Luchando, sin parar, estando en contacto con todos, con todos y con todas, tratando de hacer conciencia con los ciudadanos. Sigue en cuestión de nosotros personalmente seguir en el movimiento 5 de junio, y que este movimiento vaya fortaleciéndose junto con otros movimientos a nivel nacional. Sigue que no vamos a parar, jamás vamos a parar. Esta experiencia en la marcha que se llevó a cabo el 8 nos dio... nos abrió los ojos, si tal vez los tendríamos un poco cerrados, a que la movilización, la unidad, sí, el apoyo, sí podemos lograr cosas, sí podemos hacer mucho, sí podemos pues estar luchando por este país que de verdad pues cada día se ve más, más deteriorado en todos los sentidos. Pero sí rescato yo de esto que sí podemos, organizadamente sí podemos lograr muchas cosas. Lo demostró la gente, aunque los medios de comunicación no den a conocer tal y como lo sucedió eso, en esos días, pero nosotros que fuimos testigos de lo que pasó y lo que sucedió allí, podemos decir que más que nada esta marcha sintió miedo el gobierno, sintió miedo, sintió temor de que están viendo que las organizaciones, todos los afectados de este país, estamos juntos y que podemos llegar a ser más que una marcha. Y hay que decirle, Pati, yo creo, sobre todo a la gente, aquella que escucha a diario los medios de comunicación nacionales, que a veces tratan de ensuciar o manchar todos estos movimientos, como bien dice Rosy, muy legítimo porque son totalmente ciudadanos agraviados, pues que esto no tiene nada que ver con partido ni tiene que ver con asuntos electorales. Yo creo que eso es bien importante que ustedes estén diciéndolo. ¿Qué opinión tienen al respecto? No, por supuesto, ahí no se vio nada de tintes partidistas. Todos éramos ciudadanos, claro, respetando sus ideas y todo, pero todos en ese momento éramos ciudadanos y en ningún momento entró personas que estuvieran representando algún partido político. Si alguien que quiso entrar y quiso ser protagonista de esa marcha, en el momento se le dijo, sabes que si te quieres integrar como un ciudadano más a esta marcha, te vas hacia atrás, porque los hubo intento de gente protagonista, uh-huh. pero la marcha se logró hasta el Zócalo de una manera muy limpia. Sí, Pati, en verdad nos sentimos bien de verte ahí en el templete del Zócalo, de escucharte con tanta firmeza, de saber que, como dices tú, el acompañamiento ciudadano enriquece. No sé, también Pepe, si quisieras comentarnos para finalizar alguna otra cuestión que tenga que ver con esta experiencia que se trajeron de México. Mira, pues es no solo la experiencia que nos trajimos de México. Yo desde una semana antes de la marcha, yo andaba en la Ciudad de México. Algo que menciona Patricia y que mencionaron también las organizaciones que podemos hacer al unirnos es el compartirles a todo su auditorio un logro del Movimiento 5 de Junio, que es la Ley General de Estancias Infantiles, que fue aprobada en el Senado por unanimidad el 29 de abril y que no solo es un logro del Movimiento 5 de Junio, sino todos los ciudadanos y ciudadanas que nos apoyan, tanto aquí en Hermosillo como en la Ciudad de México y otras ciudades, que se hizo latente su apoyo en las redes sociales de forma personal. Este es un gran avance que nos queda pendiente que se apruebe en la Cámara de Diputados y al cual nuevamente pedimos el apoyo. Este es un logro ciudadano, es un avance, el Movimiento 5 de Junio, lo vuelvo a mencionar, y dentro de eso traemos varios cosas que hacer. Próximamente tenemos, lo anunciamos en el Zócalo cuando nos tocó participar, tenemos un juicio ciudadano, que es el tercer segmento, que se va a realizar en el Zócalo frente a Palacio y frente a la Suprema Corte el próximo domingo 29 de mayo a las 11 de la mañana. Y también tenemos dentro de las próximas actividades, el próximo 5 de junio vamos a tener nuevamente una marcha con convocatoria a nivel nacional, las ciudades que se quieran unir. El año pasado fueron más de 33 ciudades en diferentes estados. La marcha va a partir de las 5:30 de la guardería ABC para terminar frente a la Plaza Emiliano Zubeldía. Esas son de las acciones próximas que tenemos como Movimiento 5 de Junio. Bien, rapidito nos llama Rosa Mendívil, les pregunta si cuáles de las demandas se han cumplido y cuáles están pendientes. Mire, pues, como lo mencioné, el de los objetivos principales de nuestra lucha es el ABC Nunca Más. Eso uh-huh. va avanzando, respondió el legislativo una parte de ellos. En el caso de la cárcel, a todos y cada uno de los responsables, es algo que va lento por los intereses. Les queremos compartir a todo el auditorio que nada más hay 2 personas en la cárcel por la muerte de 25 niñas y 24 niños, que es este exdelegado del IMSS que fue detenido en días pasados, y una coordinadora de guarderías de nombre Yadira Barrera, si no mal recuerdo. Son las únicas personas que hay en la cárcel y que sigue siendo nuestra principal exigencia, el que queremos cárcel y que se amplíe la acción penal a todos y cada uno de los que nombró la investigación de la Suprema Corte y que retomó el proyecto de Saldívar, donde se hacen nombres como Daniel Karam, como el exdirector Molinaro Casitas, entre otros como el exgobernador, el exresponsable a nivel estatal de Protección Civil, que es Willibaldo Alatriste Candiani, asimismo a nivel municipal otros responsables, y del propio IMSS, funcionarias como Carla Rochín o Telma Salado, que ni siquiera se le sigue una investigación. Esa sigue siendo una exigencia que se vio la semana pasada, el 10 de mayo, precisamente el Día de las Madres, con la procuradora, y se le hizo un llamado, una exigencia para que se retomen estos puntos. Bien, Pepe, Pati, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya estaremos dando seguimiento a las actividades previas al 5. Y bueno, sabemos que hoy es Día del Maestro y que Pati eres maestra, que a lo mejor es una actividad que finalmente todos tenemos claro el valor social que deja, pero en alguien que es maestra y que además está luchando, pues es todavía más reconocible. Pati, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y muchas gracias por habernos acompañado este domingo. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a la identificación de la radio y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. Una décima parte de los mexicanos que se encuentran en la punta de la pirámide del ingreso concentra el 41.4% de la riqueza que se genera en México cada año. A la par, diversas mediciones internacionales dieron a conocer la creciente desigualdad en la distribución del ingreso que existe en México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que México es uno de los dos países con mayor desigualdad en el ingreso en el conjunto de los 34 que lo integran. El otro es Chile. El Banco Mundial reveló que en los últimos años, en México, se acentuó la desigual repartición de la riqueza generada en el país, en contraste con lo ocurrido en otras naciones latinoamericanas en las que se registró alguna mejoría. Leticia Quesada, diputada federal del PRD, presentó una denuncia contra la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, Genaro García Luna, ante la Secretaría de la Función Pública por el desvío de recursos públicos y materiales para la grabación de la serie de televisión El Equipo. La legisladora entregó a nombre del grupo parlamentario del PRD la denuncia en la que acusa al servidor público de permitir el ingreso de camarógrafos y empleados de Televisa a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, la legisladora acusó a García Luna de posible desvío de recursos materiales y humanos. Esta semana, en Televisa, comenzó la transmisión de la serie denominada El Equipo, en la que se muestran las hazañas y el día a día de varios elementos de la Policía Federal. La diputada consideró que entre las leyes que se podrían violar se encuentra la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. El pasado viernes, Amnistía Internacional presentó el informe 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que señaló que México vive un momento crítico que se evidencia con las 40.000 muertes que ha ocasionado la guerra contra el narcotráfico. Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que aunado a ello, se tiene pendiente hacer justicia a miles de migrantes secuestrados y asesinados, así como a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de acoso. Agregó que el gobierno puede demostrar su interés por reducir las violaciones a los derechos humanos en México si se corrigen las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que están encaminadas a dar más poder a las Fuerzas Armadas. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Les recordamos que Y Sin Embargo Se Mueve se encuentra en Facebook en Y Sin Embargo Se Mueve, todo junto, Espacio Radio Bemba. Comuníquese con nosotros para hacer comentarios, preguntas, dudas, todo lo que quiera aportarnos. Bueno, ya tenemos en línea a nuestra siguiente invitada. Ella es la maestra Irisela Sánchez Rodríguez, Sánchez Pérez, perdón, desde la Ciudad de México. Maestra, muy buenos días, feliz Día del Maestro. Ay, muy buenos días, ¿verdad? Es cierto, hoy es 15 de mayo, muchísimas gracias. Pues estamos aquí a sus órdenes y antes que nada agradeciéndole a Radio Bemba y en particular al programa Y Sin Embargo Se Mueve, pues el espacio que nos brinda y la oportunidad que nos da para, a través de esta entrevista, comunicarnos con sus radioescuchas y con los cibernautas que sintonizan con Radio Bemba. Muy buenos días, maestra. Usted es integrante de la Coordinación Nacional de Movimiento en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica. Platíquenos un poquito qué es este movimiento que surge por allá en la Ciudad de México, para que ubique la gente que no vive en esa región el sentido y el objetivo de esta organización social a la que usted pertenece. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo. Se trata de una asamblea nacional que se ha instituido efectivamente en defensa legítima de los usuarios de la energía eléctrica para defender los intereses de estos usuarios de la energía eléctrica de los que somos parte, exactamente en tres ejes. El primero, muy importante en el ámbito del Estado mexicano, es la defensa de la energía eléctrica pública y nacionalizada. Un segundo eje tiene que ver con la defensa legítima de nuestros intereses como usuarios y consumidores de la energía eléctrica, protegiendo de esa manera también pues la microeconomía, que ha sido tan dañada por las políticas económicas neoliberales de los últimos sexenios en nuestro país. Y un tercer eje de defensa es la defensa irrestricta del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como la defensa de su fuente de empleo que les fue arrebatada por el decreto de extinción ilegal e inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro por parte de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa el 11 de octubre del 2009. De manera que somos parte de una coordinación nacional de este movimiento que se encuentra en estos momentos en expansión, en crecimiento, incluso ahora catapultado, porque ha venido incrementándose el cúmulo de arbitrariedades y las fallas e incompetencias de la CFE, así como los cobros abusivos en las tarifas eléctricas en contra precisamente de los intereses de los usuarios de la energía eléctrica. El incremento de estos abusos y de estas arbitrariedades de la CFE, decía yo, está haciendo que inclusive en la segunda mitad ya del año 2010 y en particular en este año 2011, desde enero, desde febrero, que llevábamos a cabo asambleas nacionales ya, se ha venido incrementando vertiginosamente el número de usuarios de energía eléctrica que desean interponer, y algunos ya han interpuesto sus recursos de queja administrativa contra CFE ante la Profeco. Brevemente puedo decirle que este movimiento social, como bien lo llamó, en defensa del usuario de la energía eléctrica, este movimiento ya ha realizado 5 asambleas nacionales. La primera asamblea nacional la llevamos a cabo el 11 de octubre del 2010. Una segunda asamblea nacional la llevamos a cabo el 27 de noviembre de 2010. En la tercera asamblea nacional, en que se votó, por cierto, una declaración de principios ya para darnos una mayor consistencia y orientación a todos los usuarios de energía eléctrica agrupados en este movimiento o identificados con este movimiento legítimo de defensa, se realizó el 29 de enero de 2011. La cuarta Asamblea Nacional la llevamos a cabo el 26 de febrero. Y déjenme comentarle una cosa a todos sus radioescuchas y los cibernautas que nos siguen, que nos hacen favor de seguirnos. Ya la cuarta Asamblea Nacional para la Defensa de los Usuarios de la Energía Eléctrica la llevamos a cabo en el Monumento a la Revolución, que es un monumento muy importante del Distrito Federal, y lo llevamos a cabo ahí porque, por un lado, queríamos incrementar la visibilidad de este movimiento legítimo de resistencia y de solidaridad de usuarios de la energía eléctrica, que se ha venido coordinando con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí?, en la zona central del país, todo lo que era la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, y por otra parte también lo llevamos a cabo en el Monumento a la Revolución, porque el incremento de la participación de los usuarios de la energía eléctrica, pues ya también volvió pertinente abrirnos a un espacio público para celebrar la Cuarta Asamblea Nacional, ya que las tres primeras asambleas nacionales las habíamos efectuado en el auditorio que generosamente nos prestó el Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgente Sur 98, aquí en la Ciudad de México. La Cuarta Asamblea Nacional, entonces, ya la llevamos a cabo en el Monumento a la Revolución. Una quinta Asamblea Nacional que hemos efectuado hasta ahora se realizó el 26 de marzo en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Y vamos por una sexta Asamblea Nacional que realizaremos el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados. Va a ser en la explanada de la Cámara de Diputados. Maestra Irisela, sí. Okay, maestra Irisela, dos cosas. Sé que mañana tienen un evento de manifestación, y otro dato que nos gustaría nos aportara es cómo contactarnos con ustedes para la gente que se quiere incorporar a esta coordinadora, porque creo que en todo el país somos víctimas del mal servicio que da la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Sí, mire, primero, en relación con el acto del día de mañana, decirles que con este acto específico de protesta por la apertura próxima del módulo de servicios de la CFE en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, acto en el que llevaremos a cabo una clausura simbólica, incluso de manera anticipada, para rechazar su inauguración, que pretende ya hacer la comisión próximamente. Con este acto nosotros estamos iniciando a nivel de Tlalpan en el Distrito Federal lo que es la jornada de solidaridad y resistencia usuarios de energía eléctrica SME, que va a llevar a cabo cinco acciones generales que, si me permite, le puedo decir brevemente, ¿no? Ya no entraré en detalle de ellas, pero le diría las cinco acciones generales de esta jornada de solidaridad y resistencia usuarios de energía eléctrica SME, o SME usuarios de energía eléctrica, que es el nombre que lleva el movimiento en el plano nacional con esta jornada de resistencia. Estas cinco acciones que inician el 21 y el 29 de mayo con actos simultáneos de protesta en 20 municipios del Estado de México. En la segunda acción consistirá en que el 11 de junio en las 16 delegaciones del Distrito Federal vamos a llevar a cabo asambleas delegacionales o bien otro tipo de acto masivo de protesta contra la CFE y contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Sí. Esto será el 11 de junio. La tercera acción consiste en que el 9 de julio, en las capitales de Morelos, Estado de México e Hidalgo, se va a llevar a cabo también asambleas informativas masivas u otros actos de protesta, pero también en forma simultánea, igualmente para rechazar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La cuarta acción es el 11 de agosto del 2011, donde vamos a llevar a cabo un mitin masivo, multitudinario, frente a las oficinas centrales de la Profeco, para demandarle a esta institución que ordene a la CFE detenga sus actos de intimidación, sus actos abusivos también y arbitrarios en contra de los usuarios y consumidores del servicio público de energía eléctrica. Y el quinto acto se lleva a cabo el 8 de septiembre, que es esta sexta Asamblea Nacional que vamos a llevar a cabo para la defensa legítima de los usuarios de la energía eléctrica en la Cámara de Diputados. Son cinco acciones que está conteniendo la jornada. Ahora bien, esta jornada a nivel de la delegación Tlalpan se inaugura, de hecho, ya por decisión unánime de organizaciones y usuarios en lo individual de energía eléctrica de la delegación Tlalpan, con el acto del día de mañana, en que en punto de las 11 horas horas de la mañana, hora del Distrito Federal, habremos de estar clausurando en forma simbólica, civil y pacífica, lo que sería la estación o el módulo de servicio de la Comisión Federal de Electricidad, que ya tiene listo para iniciar su operación en la delegación de Tlalpan. Muy bien, maestro. Pues ya nada más, si nos quiere decir el correo o algún teléfono para la gente que nos escucha y que se quiera sumar a esta coordinadora nacional. Sí, cómo no, le vamos a dar un par de blogs para que se pudieran comunicar con nosotros. Sí, adelante. Un blog que es http://// usuarios de luz, ajá, blogspot.com. repito, es el blog, es un blog de la Asamblea Nacional, que es http://, sí, /// usuariosdeluz.blogspot.com. Sí. Ahorita, mientras me dan el otro nombre del blog de defensa del usuario, le puedo ir adelantando de nueva cuenta. Aquí lo tenemos ya. No está. Bueno. Le doy el número telefónico que se ha venido anunciando también. Ándele, denos un teléfono. Que es el 044-55-1832. ¿Sí? 4673. Muy bien, pues maestra, vamos a estar muy pendientes de las actividades de la coordinadora para que, conforme se vayan acercando las fechas de las siguientes asambleas o actividades, darles la cobertura. Por lo pronto, les deseamos mucho éxito en la movilización de mañana. Otro blog, ya lo tengo aquí, es http, ¿sí?, /// defensa del usuario de energía eléctrica, todo junto, defensa del usuario de energía eléctrica, .blogspot.com. Okay, bueno, pues aquí lo vamos a estar difundiendo, maestra, y les deseamos mucho éxito en la movilización de mañana. Seguramente va a haber gente de todo el país que se sume, porque finalmente a todos nos están tasando con tarifas muy altas y son muchas las fallas de esta disque empresa de clase mundial. Muchísimas gracias por comunicarse este domingo y vamos a estar en contacto para dar seguimiento a sus movilizaciones. Muchísimas gracias a ustedes de Nueva Cuenta, Radio Bemba, y al programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días, y mañana los esperamos con sus aparatos electrodomésticos dañados por esta empresa de clase mundial, la CFE, en el módulo de servicios de Tlalpan, Metrobús Corregidora, Ciudad de México. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Pues después de esta entrevista tan interesante, Rosy, vamos a continuar con el mensaje de Andrés Manuel López Obrador de esta semana, en el que nos habla sobre la gira que realiza pues por todo el país. Pero antes de irnos, Rosy, yo creo que no está de más comentar que esta gira justamente que está realizando Andrés Manuel López Obrador, pues aunque no se ve mucho, las plazas han estado llenas para toda aquella gente que esté interesada, aunque sea por morbo, ¿no?, de ver cómo está la convocatoria de Andrés Manuel en todos estos lugares. Ha estado en Tabasco, ha estado en Morelia, ha estado en Puebla, ha estado en ya varias plazas, y la característica y el detalle principal, Rosy, es que las plazas han estado a reventar. Y obviamente, pues recordarles que aquí en Hermosillo, para que usted no se sienta marginado, también vamos a atender al licenciado Andrés Manuel López Obrador el 27 de mayo. Escúchelo bien, ponga un espacio ahí en su agenda, el 27 de mayo, que es viernes, si mal no estoy, a las 5 de la tarde, por ahí, por la Emiliana de Zubeldía, es donde va a hacer acto de presencia el licenciado, y es nuestra oportunidad. Ya, miren, ante tanto reclamo social, ante tanto agravio, ante tanta violencia, ante tanta impunidad, creo que lo único que nos queda a este país, pues, es la palabra clave, organización, y esto tiene que ver con la organización, justamente, Rosy. Entonces, no hagamos más tardado el mensaje, vamos a escucharlo. Es el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos en la gira nacional Salvemos a México. Nos tocó recorrer el sureste. Estoy en mi tierra, en mi agua. Nos ha ido muy bien. Mucha gente en las plazas públicas. Lo cierto es que la gente no se da por vencida, no pierde las esperanzas. Y qué bueno que esto suceda. Aquí en mi tierra, en mi agua, recuerdo al maestro Carlos Pellicer, el poeta de América, un tabasqueño extraordinario, el tabasqueño más grande que haya habido en nuestro tiempo, en nuestra historia. Decía que la vida es muy corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Qué bien que estamos luchando para salvar a México. Te invito a compartir fragmentos de la asamblea de Villahermosa, el entusiasmo de mis paisanos, la decisión, sobre todo, de seguir luchando para salvar a México. ¡Morena! Porque la semana pasada comencé una nueva gira por todo el país para celebrar asambleas como esta en las plazas públicas, con el propósito de convocar al pueblo para que entre todos salvemos a México. También desde aquí, desde mi tierra, desde mi agua, convoco a todos los mexicanos de todos los sectores productivos, sociales, de todas las corrientes de pensamiento, a creyentes, a libres pensadores, a indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, mujeres y hombres, jóvenes, artistas, artesanos, profesionistas, a comerciantes, a empresarios, a todo el pueblo, para que juntos logremos la transformación del país. Desde aquí también informo que hemos tomado la decisión de participar en las elecciones del 2012 para transformar a México, para sacar a México de la crisis que se encuentra. XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Radio Bemba FM. No me quedé en las islas coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues ya comentábamos de la gira de esta semana de Andrés Manuel. El miércoles estuvo por Zacatecas, el jueves en Aguascalientes, el viernes en Guadalajara, el sábado estuvo en Tamaulipas y San Luis Potosí, y hoy domingo 15 estará a las 11 de la mañana en Guanajuato y a las 6 de la tarde en Querétaro. Entonces, el día de ayer un evento en una ciudad, en un estado difícil como es Tamaulipas, y pues nos vamos a enlazar, ya tenemos aquí en nuestro telefonito a Alberto Pérez Rull Castillo, él es de los jóvenes AMLO por allá en Tamaulipas. Raúl, muy buenos días, bienvenido al Y Sin Embargo, perdón, Alberto. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación para poderles comentar lo de la visita de Andrés Manuel. Perfectamente, dinos cómo les fue ayer, porque pues todos tenemos la idea de que Tamaulipas vive en una crisis permanente y como que un estado difícil, pero ¿cómo fue el evento del día de ayer? Platícanos un poquito. Pues sí, en efecto, sí, es un estado algo, pues la gente, mucha gente tiene miedo de las carreteras, de viajar, pero pues nos fue muy bien, hubo muchísima gente, se llenó la plaza. Yo soy de Ciudad Madero, Tamaulipas, y de aquí de mi ciudad salimos 5 camiones totalmente llenos, se nos quedó gente, y de otras ciudades, pues también de Tampico salieron 10 camiones, de Altamira otros 10, y estuvo muy muy muy bien el evento. Habló Andrés Manuel, hablaron otros compañeros del estado. Sí, oye, Alberto, pues yo creo que en un estado, en una situación tan difícil como la de ustedes, es cuando más se necesita o se aspira a la esperanza de cambio. ¿No lo sentiste así? No, claro, la gente aquí pues ya no cree nada, la gente tiene miedo, tiene mucha inseguridad, hay mucho desempleo, y pues todo el mundo quiere un cambio, mucha gente no sabe para dónde voltear, pero pues estamos informando nuestra propuesta, el proyecto alternativo de Nación, y pues estamos haciéndolo pues casa por casa, y pues está yendo muy bien. Aquí la gente ya no cree en él, aún que en las elecciones pasadas ganó el PRI, ganó con el menos del 30% de la votación, el 70% de los tamaulipecos no salieron a votar, y pues a ese 70% nos estamos enfocando. Bien, Alberto, pues no sé si quisieras agregar algo más. Nos da mucho gusto que los jóvenes de Tamaulipas, aun y cuando los tiempos son difíciles, con mucho entusiasmo están sumados a este movimiento. ¿Algo que quieras compartir de manera adicional? No, pues nada más, muchísimas gracias por invitarme a participar en su programa, y pues que estamos trabajando, y pues vamos con todo para el 2012. Bien, Alberto, pues gracias a ti y un saludo a todos los jóvenes AMLO de Tamaulipas, reconociendo pues esta colaboración, ese entusiasmo, que no se pierda la esperanza, es lo más importante. No, claro que no, ahí estamos con todos. Bien, gracias. Sí, hasta luego, gracias. Bien, pues él era Alberto Pérez Rull Castillo, desde Tamaulipas, que el día de ayer fueron una de las ciudades que se visitó por parte de Andrés Manuel López Obrador. Aprovecho para recordarle que por acá en Hermosillo, el próximo 27 de mayo a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía, vamos a tener la oportunidad de reunirnos con Andrés Manuel López Obrador, y que el 5 de junio a las 11 de la mañana se está convocando a la Asamblea Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, recordándoles que Sin Embargo Se Mueve se encuentra en Facebook. La manera de buscarlo es Sin Embargo Se Mueve espacio Radio Bemba. Comuníquese con nosotros pues para hacernos comentarios, para hacernos sugerencias, preguntas, dudas, recomendaciones, todo lo que usted quiera, y hacerle comentario también que hace escasos 3 minutos aquí nos subieron precisamente al espacio de Sin Embargo Se Mueve fotos de ayer sábado, Rosy. Allá, sábado 14 de mayo en San Luis Potosí, dice San Luis de la Patria, 10,000, casi 10,000 personas en la plaza allá en San Luis Potosí. No mentimos, ¿no? Aquí no echamos mentiras y decimos que las plazas se están llenando, pues es cosa nada más de entrar a las redes, es cosa de ver los videos que ahí están circulando por internet, donde estas plazas realmente están llenas. 10,000 personas casi ayer, sábado 14 de mayo en San Luis Potosí. Les recordamos que el día de hoy tenemos para regalarles un libro muy bueno que se llama Pensar el 68, de Gilberto Guevara Nieblas y Raúl Álvarez Garín. Esta edición estaba un poquito escasa, así es que hoy es la oportunidad de que nos llame para que se anote en la rifa de este muy muy buen libro, que dentro de sus textos integra pensamientos de Aguilar Camín, de Sócrates Campos Lemus, de Berto Castillo, de Pablo Gómez, de Soledad Loaesa, de Carlos Monsiváis, de Marcelino Perello, Elena Poniatowska, Julio Scherer. Es un muy muy buen libro, nuevecito de paquete. Llámenos 2-15-90-05. Bueno, continuamos, ahora vamos a escuchar música, otra guajira, ahora interpretada por los Guaracheros de Oriente, y se titula La Verdad del Carretero. Se trata de una versión por allá no muy lejano, 1948. Vamos a escucharla y vamos a disfrutarla. Adelante. El trabajo mal pagado, la del pobre carretero, vive como un pordiosero, después de haber madrugado, tiene que vivir pegado a los bueyes, a la carreta, por la mísera peseta que le paga el hacendado. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Vive el año entre pantanos, maldiciendo su destino, vive como un peregrino, con la garrocha en la mano, trabaja para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Entre el año y sale el año, cada día está peor, y entre engaño y desengaño, nadie alivia su dolor. Es tan ruda la labor del infeliz carretero, trabaja de enero a enero y también de sol a sol. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. ¡Arriba, guajiro! Se alegra con sus cantares por esos rudos caminos, oh, qué triste su destino, por esos cañaverales. Trabaja para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Andábamos bailando por acá todos en el estudio y los teléfonos sonando, porque parece que siempre sí hay interés en este libro, Martín. Fíjate que yo lo anduve buscando un buen tiempo porque se había agotado la edición, y ahora que lo encontré, pues se me ocurrió comprar dos, uno para mí y uno para regalar este domingo a todos nuestros amigos o amigas maestras Este libro se editó precisamente en la celebración de a 40 años del 2 de octubre y que ojalá que podamos platicar de esto con las nuevas generaciones, porque con el cuento de que ya no hay historia dentro de la educación, que es un tema que hoy vamos a tratar, pues poca gente sabe qué sucedió en el 68. Así es, y tenemos convocatoria, Rosy, porque muchas llamadas hemos estado recibiendo en este su programa y sin embargo se mueve mucha gente que se quiere llevar el libro, mucha gente que llama por saludar, mucha gente que se reporta acá por el Facebook, y gracias a la gente de Morena, San Luis Potosí, que nos envió estas fotos, y pues ahí en el Facebook ya tenemos un poquito más y tenemos 1800 amigos. Yo creo que es un número importante, Rosy, para el sin embargo. Déjame saludar a la gente, a Rosa Mendívil, a María Elena Martínez, a Norma Alicia Alcalá, a Rita Dórame, a Yolanda Acuña y a nuestro amigo Juan Alcalá, que es parte de la gente que en los últimos minutos se ha estado comunicando para apuntarse en la rifa de este buen libro que tenemos de alguna manera de rescate de la memoria histórica del pueblo mexicano. Y recordarles también que si tienen por ahí su agenda, su calendario o algún lugar donde anotar, que lo ponga ahí frente al refrigerador. Próximo 27 de mayo, no se le vaya a olvidar, 5 de la tarde nos vemos en la Plaza Emiliana de Zubeldía, porque tenemos la visita de Andrés Manuel López Obrador acá en Sonora, que seguramente va a ser un evento tan exitoso como los que ha habido en todas estas plazas que ha recorrido en las últimas dos semanas. A las 5 de la tarde, Rosy, va a ser este evento. Hay que estar puntuales, hay que estar contentos, hay que estar alegres, hay que ir en familia, Rosy, hay que llevar al esposo, a la esposa, hablarle al compadre, hablarle al vecino. Es un viernes y los viernes, pues todavía ahora hemos tenido no calores fuertes. Ojalá este viernes también contemos con un clima agradable, calor humano. Pero independientemente del clima, eso no va a ser pretexto, Rosy, para que todos estemos ahí contentos, escuchando lo que nos diga Andrés Manuel. Y te repito, no, es tiempo y estamos en muy buen momento para hacerlo, de llamarle a todos nuestros amigos y por el internet, ahí por la red, a todos nuestros contactos. Sí, así es que si tiene tiempo, la oportunidad, los domingos hay reunión familiar, recuérdele a su mamá, a su papá, a sus hermanos, los vecinos, que vayan marcando en el calendario que el próximo 27 de mayo tenemos una cita a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Sabemos que va a venir gente de todo el estado a esta concentración, cosa que nos da muchísimo gusto, porque hay algo muy importante que ahorita nos decían en el enlace con Tamaulipas. La situación del país es tan difícil, pero no debemos de perder la esperanza y una vez acordarnos de que organizados podemos transformar este país. La clave la dices tú, la clave la dio Pati ahorita al inicio de la entrevista que tuvimos con ellos, es justamente esto, organización. La ciudadanía ya está muy cansada, ya está muy harta, y pues bien, es la palabra clave, organizándose, solamente de esa manera podemos salir adelante. Bien, así es que se lo repito por tercera vez, a marcar ahí en el calendario, en el refrigerador, una nota grandota que diga próximo 27 de mayo a las 5 de la tarde, nos vemos todos en la Plaza Emiliana de Zubeldía con nuestro respectivo botecito de agua y nuestro sombrerito, porque a lo mejor el sol sí va a estar muy sabroso, pero lo más importante es juntarnos en esta idea de que organizados podemos cambiar este México. Nos habló Carlos Corrales desde Nogales, Rosy. También nos dice Edna Elinora Soto, es su esposa, le dice la Chacha, de cariño, obviamente. Están tomando pues, café, ya sí, sé. Pues que está interesada en el libro, pues ahorita, al final, ojalá y tenga la suerte de que se lo lleve. Y pues manda saludos al programa y también manda saludos a nuestra compañera y amiga Pati Payán. Ah, qué bien, sí, son buenos amigos de Nogales, que domingo a domingo, mientras toman el café, escuchan a la Radio Bemba. Bueno, a la Radio Bemba la escuchan todos los días, pero el domingo en especial siempre están en contacto con nosotros. Y bueno, les recordamos el teléfono en cabina para los que estén interesados en este libro, que me parece un libro de esos de tener para acompañarte muchos años, el 215-9005, acá les vamos a tomar el nombre para sumarnos a la lista de la rifa para este libro, y recordarles que nos pueden agregar en el Facebook y sin embargo se mueve todo junto, luego espacio. Radio Bemba. Súmenos a su lista de amigos para que esté muy pendiente de toda la información que podemos compartir con ustedes. Y ahora va a estar Andrés Manuel en Querétaro, la gente que nos escucha por allá de Querétaro, que nos mande fotos, que las publique aquí en el Y Sin Embargo Se Mueve, para que estemos pues al detalle y al momento de todo lo que sucede en la visita de todas las plazas que está recorriendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que como bien decíamos ahorita, pues no es inflar cifras, ahí están las fotos, ahí están las imágenes, y pues aunque no salgamos en el canal de las estrellas, pero pues en estos eventos se da una gran concentración de gentes en todas las plazas, y eso es lo bonito, porque parte de todo esto es lo que se dice, la organización es lo que va a sacar adelante a este país. Ya tenemos en nuestro siguiente enlace al doctor John Ackerman, con quien vamos a hablar sobre los alcances que tiene el movimiento por la paz, la justicia y la dignidad, que en las últimas semanas ha provocado pues una intensa discusión en la agenda pública sobre el tema de la seguridad, la violencia y el papel del Estado en México. John Ackerman pues es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es maestro y doctor en Sociología Política por la Universidad de California. Es experto en temas de políticas públicas, de transparencia, de derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana y organismos autónomos. Además, pues es colaborador de Proceso y es consultor, además, del Banco Mundial. Muy buenos días, doctor Ackerman. Buenos días, doctor. Pues al contrario, un gusto estar con usted. Doctor, estábamos al inicio de este programa con una entrevista con Patty Duarte, una mamá de uno de los niños fallecidos en la tragedia ABC. Hemos estado pues informándonos a nivel nacional de tantos agravios y de tantos grupos que salen a las calles a reclamar, a gritar justicia, y pues vemos que ahora en esta marcha del domingo pasado pues hubo una organización muy importante a nivel nacional para estos reclamos de impunidad contra la corrupción y contra la violencia. Pero doctor, la pregunta obligada, ¿cómo es este asunto? ¿Nos vamos a quedar solamente en reclamos en la calle, en las marchas? Esto debe ser solamente como un desahogo, pero ¿se tendrá que hacer algo más? ¿Cuál es su opinión? Claro que sí, Martín. Yo creo que esta marcha fue un momento fundamental, un parteaguas histórico, en que ya la sociedad mexicana está discutiendo otra vez un ya basta a las instituciones, a los poderes fácticos también, y están empezando a articular un nuevo discurso de resistencia civil, de propuesta ciudadana, para cambiar pues este desastre, emergencia nacional, lo ha dicho muy bien Cecilia, que estamos viviendo. Y esto no tiene que ver solamente con la cuestión de la seguridad pública, estrictamente hablando. Estos 40,000 muertos obviamente son indignantes y nos tienen que llamar a la acción, pero no solamente esa situación. Mencionas que estuviste hablando con una de las madres de la guardería ABC. Eso, por ejemplo, no tiene que ver directamente con la supuesta guerra contra el narcotráfico, pero tiene que ver con un tema que sí es similar entre estos dos casos y muchos otros en el país, que es el fracaso institucional en nuestro país y la falta de un Estado de Derecho y la impunidad, ¿no?, que caracteriza nuestro sistema político. Entonces, esto es un movimiento ciudadano que va mucho más allá de solamente el tema de seguridad pública, para proponer una transformación en la misma forma de ejercer el poder, de asegurar que se rindan cuentas las autoridades y de asegurar una democracia y una igualdad y una justicia para todos. Esto es el reto, a partir de la marcha, construir un movimiento ciudadano, compartido, plural, participativo, que realice estas propuestas y nos empieza a obligar pues a la misma clase política a cambiar su forma de actuación. Y yo creo que un punto muy importante, una fecha estratégica que se nos acerca, es el 10 de junio, y no sé si ha marcado esta fecha como un momento estratégico para un pacto, un acuerdo, una reunión en Ciudad Juárez. Todo eso está definiendo. Aquí los colegas de Juárez parece han sido muy claros con respecto a que estos acuerdos de Ciudad Juárez no deberían involucrar en este momento el gobierno. Esto me parece muy acertado, porque justamente la sociedad civil es el que tiene que articularse, construir una propuesta ciudadana integrada, y esto sería la razón de ser del 10 de junio, para que quizás en un momento posterior sí pactar con el gobierno, pero acelerarnos a pactar con el gobierno, yo creo que debería restar mucha fuerza a este movimiento. Doctor Ackerman, usted ha hablado de la necesidad de una evaluación del sistema político mexicano. Platíquenos un poquito acerca de esto. Sí, por supuesto. Necesitamos hacer una reconstrucción, no solamente de las instituciones, pero de el mismo, los desequilibrios de poder, de injusticia que tenemos en la sociedad mexicana. Conquistamos más o menos unas elecciones, la vía electoral como la vía para conquistar el poder público. No quiero decir que son elecciones equitativas ni limpias realmente, porque hemos tenido experiencias muy problemáticas en los últimos años, pero por lo menos la vía electoral sí ya se definió como la única forma para acceder al poder público. Tenemos el inicio de una transición democrática. Sin embargo, lo que no ha cambiado es el asunto del poder social, los desequilibrios sociales. 10 familias en este país todavía controlan 10% del Producto Interno Bruto. Esto es increíble en una sociedad de 120 millones de personas. 10% del Producto Interno Bruto lo tendríamos que compartir. 12 millones de personas, pero en lugar de 2 millones, esa riqueza le pertenece a 10 personas, 10 familias, estrictamente hablando. Y la desigualdad es enorme en México. Entonces, esto es para mí la fuente, la raíz profunda del fracaso en materia de seguridad pública. Si las instituciones no tienen suficiente fuerza para combatir esta desigualdad, para poner en cintura a Televisa o a Telcel o estas grandes empresas monopólicas, ¿cómo van a poder también combatir al narcotráfico meter en la cárcel a los capos más importantes? Entonces, es un asunto estructural, tenemos que verlo de fondo y no distraernos solamente con uno u otro punto, pero realmente articularnos como sociedad para hacer una propuesta. Pues lo escribimos para una nueva república, realmente concluir esta transición democrática y avanzar hacia la justicia realmente para todos. Doctor Ackerman, usted, como nos menciona en estas últimas palabras, ¿podríamos hablar entonces de que el Estado mexicano, las instituciones públicas, pues ya han sido pues rebasado por los grupos de interés? ¿Estamos en esa situación? Yo creo que sí, Martín, eso es el problema. Esto no es algo nuevo necesariamente, ya existía antes. Mi posición no es una posición nostálgica para regresar a un punto anterior en que supuestamente esto no era el caso. Al contrario, el pasado es justamente lo que puso las raíces para la situación tan desbordada y falta de control que tenemos hoy. Pero sí es cierto, los últimos 10 años en cierto sentido hemos empeorado en esta materia con respecto a la relación de poder entre las instituciones públicas y los poderes fácticos. Cuando digo poderes fácticos hablo del narco y también de estas familias, esas grandes empresas que controlan el subdesarrollo económico. Digo, quisiera decir desarrollo, pero la verdad es que no lo hemos visto como deberíamos verlos hoy. De los últimos años han sido de crisis económica y no hemos visto grandes beneficios de la llamada globalización. Entonces, la verdad es que yo creo que sí tenemos esperanza, hay muchas razones para la misma. Tenemos una sociedad civil que se está despertando, está exigiendo sus derechos, la atención de la clase política, una renovación de la clase política, pero sí va a ser un esfuerzo largo, no uh-huh. Es un asunto que se va a resolver de un día para otro. Pero la sociedad mexicana ya en el pasado ha dado grandes muestras de que ellos tienen esta fortaleza, esta capacidad para imponer nuevas directrices al destino nacional. Pues lo que era la experiencia del 94, 2000, desde el movimiento del Mazón en el norte, los zapatistas en el sur, movimientos sociales por todo el país, eso es lo que nos permitió iniciar este tránsito democrático, y una movilización popular similar es la que nos va a ayudar a consolidarla y avanzar a la siguiente etapa. Entiendo entonces que aún y con toda esta problemática por la que pasamos, doctor Ackerman, tenemos la oportunidad para una nueva república. Me gustaría preguntarle o hacerle el comentario, doctor, si usted tuviera la oportunidad de tener un mensaje directo para aquellas personas que han estado participando en todos estos movimientos nacionales contra la impunidad y contra la corrupción y contra la violencia y contra la guerra, en el sentido del comentario o sugerencia de parte de usted de que esto no se quede en marcha, de que hay que concretar, de que hay que precisar y que hay que llegar a algo pues en hechos, pues, para lograr la transformación. ¿Qué les diría a todas estas gentes que están participando en estos movimientos? Pues gran oportunidad histórica. Mira, hace 100 años, en este mayo, precisamente de 1911, tuvo lugar la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Y esa toma de Ciudad Juárez desencadenó los acuerdos de Ciudad Juárez, que llevaron la renuncia de Porfirio Díaz, y pues realmente fue el momento inicial de la victoria de la Revolución Mexicana. Ahí llega Madero, luego ya existe toda la historia que conocemos, un cambio de liderazgos y la construcción, al final de cuentas, de una constitución pues con sentido social y de vanguardia a nivel internacional. Y hoy otra vez, ahora el 10 de junio de 2011, 100 años después, va a haber otro encuentro muy importante en Ciudad Juárez, y la idea es participar los más que podamos para que esto no sea solamente una reunión más, sino que sea así como fue hace 100 años, el inicio de un proceso transformador en el país. Y no estoy hablando de una revolución armada hoy. Obviamente la vida de las armas es una cuestión totalmente imposible, sobre todo porque las armas están en manos del narcotráfico y de las fuerzas militares. De eso no se está hablando. De hecho, ese mismo hecho de que la violencia está en manos de otras, abre una gran posibilidad, una gran oportunidad para que la sociedad pacíficamente y con propuestas en la mano realmente empiecen a conquistar el poder por una vía civil. Y esto yo creo que nos ofrece una gran esperanza, y todavía hay tiempo para corregir el rumbo, y habría que hacer un llamado a la ciudadanía que participen en lo que puedan. Pues definitivamente es una gran oportunidad, y esperamos pues buenos resultados este 10 de junio con esa reunión por allá en Ciudad Juárez. Agradecemos mucho la participación, doctor Ackerman, de usted con nosotros en este programa y Sin Embargo Se Mueve, y pues ojalá y podamos estar en contacto para darle seguimiento a este tema. Desde luego, Martín, un gusto, un honor que me hayan llamado, y estamos a su orden. Bueno, muchas gracias. Regresamos, les recomendamos mucho el artículo precisamente del doctor John Ackerman en Proceso, está el artículo en la revista de esta semana, Hacia una nueva república, una de las voces más analíticas que tenemos en el país. Bueno, vamos a dar continuidad al programa, y qué les parece si bailamos otro ratito. A continuación vamos a escuchar a Celina y Reutilio, otros dos intérpretes clásicos de la música guajira cubana, ambos de origen humilde, quienes después de una larga trayectoria y tras un declive del género guajiro, logran reivindicarlo al sacar Yo Soy el Punto Cubano en el año de 1957. Pura música buena estamos el día de hoy programando. Así es que esta melodía, que se coloca entre las canciones de más popularidad de esa época, vamos a disfrutarla con el sonido original de aquel año. Yo Soy el Punto Cubano, interpretan Celina y Reutilio. Los trovadores gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y agustado, de cha-cha-cha disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en la sabana, mi música espiritual viene del cañaveral, representando al mambí, a la tierra de Martí, y a la enseña nacional, y a la enseña nacional. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Oh, canto en la guarda, Rayo Guajiro. Qué linda es la música de mi tierra, compay. Así mismo, tita, me la comí. Este es el zapateo cubano, muchachos. Vamos a bailar en el guateque. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Regresamos al Sin embargo se mueve. Al inicio del programa les anunciamos que a propósito del Día del Maestro platicaremos este día con dos personas que apreciamos mucho, que tienen su programa en esta radio y que también son maestras. Ellas son Tere Padrón Rueda, licenciada en Letras Inglesas por la UNAM, maestra de inglés, de hebreo, una investigadora incansable. Bueno, trae un currículum larguísimo que no lo vamos a leer porque si no nos acaba el tiempo de la radio. Y también tenemos ella produce y conduce el programa sabatino Palabra de Rock, que se transmite de 10 a 11 por esta radio. También nos acompaña Lourdes Márquez, ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora, y ella ha sido maestra de nivel medio superior, actualmente es titular del control escolar y evaluación en una escuela secundaria local. Lourdes Márquez es también fundadora de esta radio y actualmente directora adjunta. Así es que vamos a platicar con ellas. Déjenme darle la bienvenida a dos queridas maestras. Bienvenidas. Gracias, buenos días, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bien, el tema que el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes es el problema estructural por el que atraviesa la educación en México. Sabemos que ya son 30 años. ¿Qué tipo de estudiantes están generando en estas condiciones? Mucho que hablar, pero en primer lugar, ustedes desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cómo están viendo la situación actual de la educación? No, adelante maestra, por favor. Bueno, muchas gracias. Debo aclarar primero que otra vez estoy aquí en la radio y a lo mejor la gente ya le estoy cayendo mal, ¿no? Porque ayer me invitaron a otro programa muy bueno en la tarde. No soy maestra de hebreo, soy estudiante de hebreo. Ah, perdón. Sí, pero sí soy maestra de inglés y ya tengo pues casi 15 años en la cuestión de la enseñanza y de otras materias que tienen que ver con las humanidades. Yo creo justamente que sí es un problema estructural. Probablemente los programas de la SEP, de la SEC, sean buenos en sí mismos y vayan y estén diseñados para un tipo de sociedad que enfrenta retos, etcétera. Yo no me voy a meter mucho en esas cuestiones porque no soy una experta, Pero yo creo que más que el problema, no se han podido aplicar esas condiciones. Para que un país funcione, sobre todo en términos de la educación, se tienen que dar muchas otras condiciones sociales, ¿sí? Para que, o sea, para que funcione. Por ejemplo, que la democracia verdaderamente sea una democracia. Eliminar la cuestión, por ejemplo, de la pobreza, de la marginalidad. Hay mucha gente que no tiene acceso a la escuela. Mucha gente. Entonces, mientras sigamos viviendo en un país desigual, con brechas tan, tan profundas en cuanto a los que no tienen nada y los que tienen mucho, ¿cómo podemos ponernos a discutir de educación en términos más elevados? Pues hay que primero atacar lo básico. Pero pues es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Ahora, los que ya estamos involucrados en la educación, los que estamos en la trinchera del salón de clases, ¿sí?, día a día, enfrente de un grupo, no importa la materia que enseñemos, tenemos la obligación de difundir todos esos conceptos que hacen que se forme un ser humano íntegro. Pero desafortunadamente la tendencia mundial es quitar de los programas de educación básica hasta nivel medio básico casi las humanidades. Las materias que nos hacen pensar, que nos hacen razonar, que nos hacen reflexionar, que nos hacen inteligentes, pero que además nos hacen adquirir un sentido de pertenencia a una comunidad, que nos humanizan, vaya, justamente, ¿no? Pero nos están invitando más a la productividad que a la humanidad, maestro. Sí, por eso justamente digo, ese es el problema. Ahora todo, la educación es un negocio. ¿Cómo te explicas el hecho de que en una ciudad como la que yo vivo, por ejemplo, Obregón, que hay menos de 500,000 habitantes, haya como 20 universidades entre públicas, etcétera? Preparatorias surgen como si surgiera un Oxxo, ¿no?, cada día, y te ofrecen cada vez en menos tiempo salir. Todo el mundo, curiosamente, todo el mundo entra y todo el mundo sale, ¿sí? O sea, qué extraño, ¿no? Nadie se queda en el camino. A mí me costó mucho trabajo hacer mi examen de ingreso a la UNAM, ¿sí? Mucho trabajo. E incluso cuando yo entré al COBACH, que fui la primera generación del COBACH, allá por el 82, era un examen muy difícil. Y por supuesto que pasaban, incluso los que no habían pasado el examen, algunos tenían que pasar para cubrir los espacios y asignarles a los maestros grupos, pero eran los menos. En realidad nos preparábamos para eso. Porque es muy fácil echarle, no, es que ahorita el problema es la globalización y el internet y los muchachos andan perdidos. No, los padres que tienen ahorita, y perdón por lo que voy a decir, entre 48 y 55 años, no han hecho su tarea bien. No la han hecho. Han querido educar a los hijos de una forma light, hippiosona, relajada. Y no es cierto, ahí están los resultados. No tienen buenos hijos. La cuestión de la disciplina. Pero también los maestros no se han actualizado. Oye. Hay maestros muy ignorantes. Mucho, muy ignorantes. No sé, oye, si ustedes están de acuerdo con él. Ya me acaloré mucho. Oye, Luli, ahorita nos Tere. Decía... nos decía Perdón. Tere... algo muy importante. Yo desde que me acuerdo, pues la figura del maestro, el sacerdote y el médico, ¿no? Tenían un halo de respeto, ¿no? Sí, sí. Y los padres, o sea, si te dejaban en casa de unos tíos, aguas porque tu tío o tu primo mayor te va, o sea, existían esas figuras de respeto, ¿no? Sí, pero habría que destacar esa parte, Luli, tú que estás en el medio, ¿no? Ajá. Como maestra, también el propio maestro se encuentra en situaciones de mucha limitación. Así ahorita es. Lo trataba de reflexionar, Tere. Uh-huh. Por un lado los papás, uh-huh, entramos en esa dinámica, pero por otro lado yo conozco maestros que trabajan en una escuela en la mañana, en otra en la tarde, y que trabajan con muchas limitaciones. Sí, uh-huh, y tiene que ver, es un problema de fondo, pues no es precisamente los programas de la SEP y de la SEC. Pueden ser buenísimos, yo he visto pasar, porque van cambiando según cambiamos de gobierno, ¿no? Yo he visto pasar programas que son muy buenos y que si los pudiéramos implementar tendríamos seres, ¿no?, muy capaces y socialmente responsables, ciudadanos integrales y además íntegros. Pero tenemos un problema mucho más profundo, que es precisamente esta desigualdad, ¿no? Es muy difícil implementar cualquier programa que haya sido elaborado en una oficinita de un pueblo o que haya sido elaborado en una universidad de Europa, si tenemos niños que que vienen sin comer de ayer, uh-huh, sin cenar, uh-huh, sin desayunar de hoy, que su mamá trabaja toda la noche, que tienen problemas graves dentro de su familia, problemas de violencia, de abuso, etcétera. Niños que tienen que trabajar, cuya primera preocupación y ocupación es qué voy a comer, ¿no? Y ya después averiguo cuánto suman 2 más 2. Ese es el problema realmente. Y ahí yo creo que estamos inmersos todos, pues no es algo que tenga que ver únicamente con la cuestión de la educación, por supuesto. Y además del que todos somos responsables, ¿no? El hecho de que los maestros tengan que trabajar en una escuela y en otra y en otra y en otra, es precisamente el producto es la causa, este problema estructural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un círculo vicioso. O sea, ¿qué sucede? Esos maestros que van de una escuela a otra, otra, otra, también tienen hijos, ¿no? Y los hijos se quedan ahí solos, uh-huh, y porque alguien tiene que trabajar para poder comer, y entonces volvemos a lo mismo, pues es un círculo del que de alguna manera, que no es a través del aula, lamentablemente, tenemos que salir, ¿no? Sí, es un círculo vicioso, pues en el que estamos inmersos todos de alguna manera. Tere, hablabas ahorita de maestros ignorantes y creo que nos queda muy claro esta situación, porque hemos logrado palpar muchos de nosotros como padres de familia en las escuelas de nuestros hijos, uh-huh, pero también creo que es un problema de vocación, ¿no? Es un problema de vocación, y es como decía Lourdes, es un problema estructural, pero yo creo que también tiene que ver, y anoche lo discutía con un gran amigo mío que es maestro de aquí de la Unison y que él es maestro en educación. Le mando un saludo, por cierto, a Edmundo Armenta. Tiene que ver con que muchos de los maestros de educación básica de nuestros hijos, hasta incluso a nivel medio superior, son maestros que tienen muchos privilegios en cuanto a que tienen base, por ejemplo. Tienen prestaciones económicas, gozan de vacaciones, de vales, etcétera. Pueden fácilmente pedir permiso con goce de sueldo. Mucho, o sea, tienen demasiados privilegios, están protegidos por sindicatos, etcétera. Entonces, hay corrupción dentro de este sistema. Entonces, la vocación se les olvida. Se les olvida que ellos están ahí para brindar un servicio, esa vocación de servir. Y entonces, los maestros que somos, por ejemplo, maestros auxiliares, ¿sí? Que no podemos acceder a tener ese tipo de privilegios, pues somos los que estamos entrándole al toro por los cuernos, los que verdaderamente tenemos que limpiar toda esa basura. Por ejemplo, yo soy maestra universitaria, pero cuando mis alumnos llegan al nivel universitario, digo, Dios mío, ¿pero qué les enseñaron durante todos estos 15 uh-huh años? ¿Sí? Hay corrupción dentro del sistema educativo, ¿sí? Uh-huh. Muchos maestros se aprovechan de eso y no les importa. O sea, como dice Luli, podemos implementar programas que vengan de las mejores universidades, no los van a entender. No hay una preocupación real. Los maestros no leen, para empezar. No uh-huh leen. No leen, o sea. Yo me he encontrado con directores de escuela que me dicen, es que la verdad es que yo creo que nunca he leído un libro completo así en mi vida. Como que no sea un libro didáctico, pues, de lo de mí. Dices, bueno, pero ¿cómo se atreve a decírmelo así a bocajarro? O sea, qué miedo. Somos ignorantes porque no tenemos vocación. Es cierto, y sobre todo que muchos de los jóvenes también que son producto de esta educación que tú nos estás marcando, inclusive llegan a tener la edad de 18, 19 años y que tienen que ingresar y escoger una carrera, muchos de ellos se inclinan por la normal, uh-huh, justamente porque pensando ya de manera automática en que van a obtener una plaza y van a tener seguro su sueldo, y creo que esto es muy pobre en el aspecto, pues, de vocación, de formación, en cuestiones de principios. Perdón por la interrupción, Martín, ajá, pero yo también creo que no los podemos culpar de eso, y a los maestros tampoco, porque finalmente esos vicios los creó el mismo sistema. Claro, pues, uh-huh, o sea, no es que, por ejemplo, yo soy maestra por accidente, pues, ¿no? Yo estudié geología, no soy licenciada en sociología, porque no terminé la carrera, pero la de geología sí, empecé dando clases de geografía mientras era estudiante, como para ayudarme, pues, ¿no? Con mis estudios, y me quedé. Uh-huh, sí, entonces, yo nunca planeé en mi vida ser maestra, pues, pero bueno, dice uno, ya que estoy aquí, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que meterle ganas. La cosa es que yo estoy, por ejemplo, en un sistema que es el privado, que es muy distinto al sistema público, pero tengo contacto con gente del sistema público y te das cuenta de que nadie les pide nada, nadie les exige nada, entonces ¿para qué me preparo? ¿Para qué leo? Porque todos tienden a la comodidad, pues, y tiene mucho que ver que el sistema los crea así, los cría así. Exacto, yo creo que lo que dices tú, y anoche los discutíamos justamente, es que ¿cómo es posible que alguien acceda a una plaza, por ejemplo, en una universidad pública, acceda a un puesto y en 5 años ya tiene una plaza? No, que se la gane, que pasen más de 15 años, que demuestre verdaderamente, o sea, que todos esos privilegios se los gane. Después de 15 años yo creo que ya es razonable, ya está, ya va a estar para entonces comprobado que ese maestro verdaderamente tiene vocación y espíritu de servicio, porque entran a los pocos años, gozan de todos estos privilegios y se les olvida la razón de ser de la educación. Evidentemente tenemos como reto una gran transformación desde la familia, desde los padres de familia, desde los maestros, desde obviamente desde el Estado, y en este sentido el Estado, pues como no está cumpliendo con su obligación en el sentido de no tener voluntad política, ¿no?, para hacerlo. Estábamos hablando ahorita, y tú lo mencionabas, ¿no?, de un sindicato que da muchos beneficios a esos maestros, y nos hemos dado cuenta que a veces el gobierno en el discurso dice vamos a deshacernos de esos sindicatos charros, sin embargo con el de educación no ha pasado nada. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, yo creo que los sindicatos aquí en México, en especial el de educación, pues gozan de un poder de facto, apoyado, como dices tú, ya por unas prácticas corruptas de muchísimos años, sí, que difícilmente se van a poder erradicar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen demasiado poder en cuanto a las decisiones políticas, pues, que se toman aquí en el país, ¿no? No puedo ahondar mucho en el tema porque además son cosas que todos sabemos, evidentemente, ¿no? Estas prácticas corruptas han hecho del CENTE lo que es. Digo, simplemente no me gusta juzgar por las apariencias, pero hay que ver a su líder, ¿no? O sea, sí, por Dios. Sí, pobre mujer. Ahora anda saliendo en unos anuncios en la televisión de que hay que leer. O sea, después de ahogado el niño tapan el pozo, dice el dicho, ¿no? Ahora sí, cuando ya la corrupción se transformó en pobreza y la pobreza en violencia y ya nos llegó el agua al cuello, ahora sí hay que, oye, habíamos estado descuidando estos aspectos. ¿Y cuál es el principal? La educación. Y tiene que ver, como dices tú, con algo que se ha perdido, ese principio de autoridad que primero surge del padre de familia, etcétera, que se da en casa, pero que se tiene que reforzar en la escuela. Es increíble cómo los valores antidemocráticos se promueven en las aulas. A mí me da terror. Yo tengo un niño de 10 años que estudia en cuarto año de primaria en una escuela pública, porque yo he trabajado también en el sector privado y mira, deja mucho que desear algunas. O sea, el plus que ofrecen algunas escuelas es religión, que no me interesa que mi hijo se involucre en eso ahorita, e inglés, pero bueno, pues yo soy maestra de inglés. Bueno, ha tenido maestros o maestras que hacen mucho énfasis en que esto es exclusivo de los niños y esto de las niñas, y que los niños y las niñas no deben de jugar, etc. O sea, son valores antidemocráticos, y uno les en casa les dice exactamente lo contrario. Entonces los niños dicen, bueno, ¿de qué se trata? Debe de haber una coherencia. Desafortunadamente, como dice Lourdes, el problema central aquí es los sueldos de quienes somos maestros, que llegamos a la docencia por azares del destino, pero que nos gusta verdaderamente, porque hemos encontrado que ejercemos mucha más influencia en el pensamiento, aunque sea de 2 alumnos, desde esa trinchera, ¿sí? O incluso aquí atrás de los micrófonos. El maestro verdaderamente comprometido, es increíble cómo puede transformar y cómo puede influir e incidir en la mentalidad y en lo que va a hacer. Tenemos una responsabilidad muy grande los maestros, los que somos comprometidos, ¿no? Verdaderamente. Pero te digo, es increíble cómo estos valores democráticos no se practican en muchas escuelas, ¿no? De alguna manera hemos estado visualizando los problemas estructurales que están en torno a la educación y de los jóvenes y de los maestros, de los niños, todos ellos. Bueno, en ese sentido, entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de estudiantes estamos formando? Y sobre todo, ¿qué tipo de profesionistas se están generando actualmente? Luli, ¿cómo le ves? Más allá, yo creo que es qué tipo de ciudadanos tenemos, ¿no? Y esto se está viendo ahorita, pues, esta situación que estamos viviendo, que es absolutamente violenta, no es más que producto de eso precisamente, ¿no? De la ausencia de la carencia de conocimiento, de formación, etcétera. Y ahí sí creo, yo estoy de acuerdo con Tere, que hay una generación de padres que cometieron, desde mi punto de vista, el error de querer ser buena onda, pues, ¿no? Uh-huh. Y de no le voy a pegar y no le voy a decir que no, y no lo voy a violentar mucho, y no esto y no el otro, porque a mí me enseñaron, bueno, yo ya aprendí que la letra con sangre no entra, ¿no? No se trata de que eso sea cierto, pues, y de que tengamos que golpearlos y que acá, pero sí tiene que haber cierto límite, ¿no? Porque uno finalmente como papá es la figura de autoridad, pues, ¿no? Los papás no podemos ser amigos de los hijos. No, exactamente. Los hijos tienen sus amigos con los que comparten, y a lo mejor hay otros adultos como los maestros con los que pueden hacer cierta relación de amistad, pero los papás tenemos que ser papás. Y somos los que tenemos que poner las reglas y los que tenemos que decir no, aunque tampoco nos guste a nosotros. Y a partir de ahí, entonces soltarlos al mundo, y ya el trabajo que haga el maestro finalmente es un complemento sobre la formación de nuestros hijos, que inicia en nuestra casa, ¿no? ¿Y qué tanta influencia, Tere, pudiéramos hablar sobre este punto en particular, pudiera tener los medios de la comunicación en hablar justamente en este perfil de papás que habla la maestra Lulia, en el sentido de que los papás hemos perdido autoridad, pero ahora somos amigos de nuestros hijos, entre comillas, y somos bien cool, ¿no? Mira, yo lo que dice Luli lo apoyo perfectamente. Hay un libro que, bueno, desde que yo me dedico a dar clases, mi esposo como filósofo me dijo, tienes que leer este libro porque tiene que ver con todo lo que ambos pensamos respecto de la de algunos de los problemas de la educación, que es el valor de educar, de Fernando Savater, sí, ¿no? Bueno, Savater es muy claro en ese sentido. No somos amigos de nuestros hijos, no pretendamos serlo. Si lo hacemos, es para justificar nuestras propias fechorías. Exactamente. Yo soy cool y estoy divorciada, pero tengo novio y con mi hijo no hay bronca porque él lo acepta. No somos, es cierto, muy abiertos. No es cierto. Bueno, entonces, ¿quién es mi mamá? Entonces, ¿quién es mi papá? Entonces, ¿quién es el modelo que yo voy a tener a seguir? Pero además, ¿cómo les podemos exigir a los hijos? Hay una verdad de perogrullo que existe desde que el hombre empezó a tener conciencia de cuál era su responsabilidad respecto del mundo, ¿no? Se predica con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, oye, tú no vayas a fumar cuando crezcas, porque ¿cómo? O sea, debe de haber congruencia entre lo que uno dice y hace y lo que está tratando de que su hijo o su hija hagan, porque se trata de formar no solo profesionistas aptos para desarrollar todas sus potencialidades en un área específica, sino ciudadanos comprometidos, responsables con su entorno. Pero si nosotros no estamos, y respecto de lo que decías de estar en los medios, para mí es un privilegio. Para mí Palabra de Rock ha sido, entre otras cosas, una trinchera desde la que he procurado, no sé si lo he logrado o no, expresar, manifestar estas inquietudes que como maestra y como mamá y como ciudadana veo a diario. ¿Cómo yo no me siento parte de una democracia? Yo no me siento parte de una comunidad que va a responder por mí. Yo no siento que mis garantías individuales estén cubiertas. Yo siento que si voy a salir a la calle, un policía me va a apañar a lo mejor. Así es. Y tengo miedo. Y todo eso ha sido por esa ausencia de las figuras paterna y materna, que los papás quieren ser adolescentes, o sea, un cincuentón en una chopper, o sea, no. Y eso que yo soy medio hippie, pero no, así no es. Decía en un discurso de Abraham Martín el domingo pasado, que celebramos el Día del Niño hace dos semanas, ajá, en un discurso que participó para la convocatoria del municipio para el regidor o algo así en un evento que le hicieron chapuza porque no ganó, decía en su discurso que la televisión, aparte de entretener, debería de educar. A esa medios de comunicación me refería, a los que más que educar se preocupan solamente por entretener. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, nada más que es muy fácil evadir nuestra responsabilidad y buscar, es la televisión, es el internet, sí, es de todo. No más que la televisión no se prende sola. En mi casa hay una sola televisión, está en un lugar común, y hay una sola computadora que está en un lugar común. y yo decido cuándo se prende y cuándo se apaga y qué se ve y qué no lo se que ve. Pasa, lo que pasa es que es un problema más complejo porque, por ejemplo, el caso de Tere es excepcional, pues, ¿no? Ella y su familia son excepcionales. Sí, soy rara. Pero estamos hablando gracias. De, sí, estamos hablando de más de 100 millones de mexicanos que, por Dios, toda su vida y sus papás y sus abuelos han visto El Chavo del Ocho, pues entonces el chamaco prende la televisión El Chavo y del no Ocho. Y no tienen, obviamente, por el ingreso que perciben, maestra Tere, la oportunidad de tener algún... comprar algún libro o algún asistir a un evento cultural. ¿Por qué? Porque su mismo entorno de pobreza, de desigualdad, de hambre, de violencia, de impunidad, de corrupción, pues lo único que te queda de diversión a veces es hacerle clic precisamente a ese aparato. Por eso, a eso me refería justamente cuando empezó esta discusión, que la pobreza es el peor flagelo para una sociedad. Ay, sí. Que de ahí surgen todo, o sea, si mis necesidades vicioso. Básicas no están cubiertas, ¿cómo diablos voy a pretender tener aspiraciones intelectuales? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo este semestre no me dieron clases en la universidad porque he criticado mucho el sistema. Me están vetando. O sea, yo estoy desempleada ahorita. No percibo ningún ingreso. No tengo porque además es una mafia, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de idiomas en las universidades se conocen todos los coordinadores. Oye, no le vayas a dar chamba a esto. Es un gritón. A pesar de que soy la única maestra de inglés que tengo un diploma, un teacher's diploma aprobado por el Consejo Británico, ¿sí? Yo creo que tal vez en todo el estado de Sonora. No me dan clases. ¿Por qué? Porque ando incitando a la rebelión. No es cierto. O sea, yo soy pacifista. Simplemente estoy tratando de usar mi trinchera, además de transmitirles un conocimiento que les va a ser muy útil, como es el aprender idiomas, que aprendan a pensar, ¿sí? Porque justamente esas carencias que han tenido en su casa durante tanto tiempo, pues a veces el maestro tiene que, decía, entrarle al toro por los cuernos. Uno lo tiene que hacer de papá y de mamá, muchas veces. Teacher, es que a mí me gusta mucho platicar contigo. Es que en mi casa nadie me oye. ¿Y qué haces? Te desarman. De modo que no los oigas. Claro. Pero en la universidad tus jefes te dicen, tú no te involucres tanto con ellos. Es más, tómale lista por número. No, despersonalízate. Para mí no son números. Así tenga un grupo de 50. Yo los identifico visualmente. Y si no me puedo aprender los nombres de todos, trato, intento de hacerlo porque estamos lidiando con personas. Ahora en las universidades privadas sobre todo, pero también incluso en las públicas, cada alumno representa un signo de pesos, ¿no? Así es. Una mensualidad. Exacto. Una mercancía. Y te dicen claramente, a mí dame resultados. ¿Qué te están diciendo? Tú pasa al mayor cantidad de alumnos posibles. Oye, bueno, pero pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos generando? Salen muchísimos egresados que no deberían haber egresado porque no están aptos para nada. Como no consiguen trabajo, se meten al crimen, porque es muy fácil. Vamos a cerrar, no sé, el tiempo no, es un excelente tema, es un tema inacabable, pero mí, bueno, claro. Vamos a cerrar con una última reflexión, primero Tere, después Luli, sobre el deber ser del maestro. Pues mira, yo creo que el deber ser del maestro es despojarse de ese ego, despojarse de esa, lo que yo digo es irrevocable, para empezar. El deber ser del maestro es asumir, más que un privilegio, una responsabilidad. Porque lo que uno dice en frente de un grupo se puede tomar como una verdad absoluta. Y hay que ser muy cuidadoso justamente con eso. Hay que ser muy cuidadoso respecto de lo que uno dice, porque no, pues es que a mí mi maestro me dijo esto y pues yo se lo creo, porque además se veía muy seguro de sí mismo. Despojarse de eso, tener la humildad suficiente de aprender también de ellos, estarse continuamente formando no solo en las vanguardias de educación y de la metodología de la enseñanza, etcétera. Un buen maestro no necesita más que un gis y un pizarrón, ¿sí? Pero sí estar él como persona, como ser humano, educándose a sí mismo, leyendo mucho, hay que leer mucho, no lo estoy diciendo porque yo ame la literatura y porque haya estudiado eso, es que es indispensable y nada, ninguna tecnología va a suplir eso. Claro, se puede leer en internet, ¿verdad? Pero a eso me refiero, a prepararse él, no solo en las competencias que le atañen para la materia que imparte, sino en, yo estoy creciendo verdaderamente como ser humano. estoy imbuido en actividades que me hagan crecer como persona, como miembro de una democracia, como un ser humano integral. Como ser humano integral, sí. Así es. Luli. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, la cuestión es entender que los maestros, una vez que se paran en el frente al grupo, no están acabados de formar, pues igual se están formando junto con los muchachos, y no hay que perder de vista, sobre todo en los niveles básicos, que más allá de enseñarles matemáticas o español o reglas o etcétera, estamos formando gente. O sea, primero es la formación del individuo como ciudadano, como persona, y después es cuánto es 2 más 2, pues como decía ahorita, ¿no? Creo que es la parte más importante y es la que estamos muy lejos de entender. Bien, pues les agradecemos muchísimo. Tere, nos gusta mucho tu programa. Luli, muchas gracias. Nos sentimos encantados de estar acá con igualmente. Ustedes en Radio Bemba. Y ya por acá otro maestro celebrado, Miguel Ángel Yáñez, hizo favor de meter la mano en la tómbola. El ganadora de este libro del que hoy estamos regalando es Rita Dórame, para que se comunique con nosotros. Y bueno, vamos a despedirnos, Martín. Sí, ya nos vamos, Rosy, a escasos segundos de irnos, solamente mencionar que se reporta por medio de Facebook Paco García desde la Sierra de Oaxaca. Muchísimos saludos desde acá, desde Sonora. Bien, pues nos despedimos. Vamos a agradecer a todos nuestros amigos radioescuchas que estuvieron acompañándonos durante estas 2 horas, a quienes colaboran para la realización del Y Sin Embargo Se Mueve, a ERA en los controles, que es quien nos apoya viva. Todos los domingos, y por supuesto a Radio Bemba, que nos proporciona este espacio para compartir con ustedes estas reflexiones. Les recordamos que Andrés Manuel López Obrador estará el 27 de mayo a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Por ahí nos vamos a ver y los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias. Qué buena la plática.